viejo padre, con su pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta de Lecatrellán. Era la papusa del barrio latino, que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y al aflorar se pinta la hizo suspirar. Madama Ivonne, la cruz del sur fue como un signo. Madama Ivonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madama Ivonne, han pasado 10 años, esa pobre Francia. Mamá de limones, hoy solo es mamá, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su chantón. Ya no en la papusa del barrio latino, ya no en la pistola florcito de lis. Ya nada le queda, ni aquel argentino, que entre tango y mate salsa de París. La cruz del sur fue como un signo. Madama Ivonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, todo lo que conmueve, tu pena es de nieve.